El apartarnos de Dios por completo, falsos maestros, engañadores, etcétera. Todo lo que a nosotros nos mantenga ocupado o engañado y que nos aleje de lo que Dios quiere hacer. Hoy día, lo hemos dicho hasta el cansancio, el diablo ya no tiene casi nada más que hacer. Porque basta que uno llegue a la casa nomás y toma el control remoto y listo, y se distrajo. O sea, en el internet, el Facebook, el Twitter, los teléfonos, todo, estamos todo el día llenos de cosas. Y nuestra mente está ocupada en cualquier cosa. Y al estar ocupada en cualquier cosa, bajamos la guardia. Y somos presa fácil del enemigo. Entonces, en este pasaje, simplemente para que usted lo tenga, lucha cuerpo a cuerpo contra un adversario, enemigo o acusador que tiene un ejército, huestes, siempre en campaña, que son igualmente enemigos y adversarios de los cristianos, que usa como principal arma el engaño, las acechanzas, las artimañas, planes maquinados para hacernos caer, para hacernos pisar el palito, ¿ya? Y tinieblas, que se refiere a toda una fuerza que lo único que quiere, que lo único que hace es oponerse a la voluntad de Dios y que nos saca de nuestro centro. Un poquito más de la estrategia de Satanás, recordando que él es padre de mentira, que él es engañador. La estrategia que usa este ser tiene mucho que ver con lo que él es. Esto es el engaño, la mentira, las verdades a medias, como decimos en Chile, hacer pasar gato por liebre. Y esto lo podemos ver a lo largo de la Escritura, hermano. Y vamos a ver que si David fue tentado, engañado, si el Señor fue tentado por Satanás, ¿usted cree que Satanás no nos va a tentar a nosotros y no va a tratar de engañarnos a nosotros? No le resultó con el Señor. Con David le resultó una vez, pero después David recapacitó. Pero hermano, ni usted ni yo somos el Señor ni David. Podemos serlo, pero no lo somos. O sea, reconozcamos nomás que somos cristianos ahí nomás. Amén, dijo alguien. ¿Eh? Está bueno. Ahí, que andamos, tenemos momentos buenos, espectaculares, y momentos, pero horribles. O sea, una cosa así, o sea. Entonces, cuando estamos acá, no se acerca nadie, pero de repente estamos acá. Y ahí somos presa fácil. A lo largo de la Escritura, nosotros podemos ver cómo Satanás trató de engañar. Partiendo por Génesis, obviamente, 3:1-4, 3 del 1 al 4, en que usó el engaño, usó la mentira, usó la verdad a media, se presentó con apariencia de piedad, se disfrazó. Y dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¡Qué gallo más maldito! Es que es muy maldito. O sea, 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Partiendo por ahí. Así que le preguntó a la mujer. Y ya sabemos clarito que no tenemos nada que echarle la culpa a la mujer. Porque el Gil de Adán estaba ahí y no dijo nada, se quedó callado el Gil. Nada dijo, nada. Así que por favor no le echemos la culpa acá. Ahí estaba, al lado. Lo dice la Escritura, al lado, compadre. Bueno, sabemos que hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios, sabemos todo eso. Pero ¿qué pasa si hubiera hablado este compadre? ¿Qué pasa si él le dice, no mujer, woman? ¡No! O sea, habría sido... Claro, cambia la historia. Pero, bueno, ahí está. Y dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer responde, bien. Y dice, no. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero, de un árbol no podemos comer, porque Dios nos dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales de esta tierra, le dijo, no es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Me entiende que estas son, ahí hay elementos de verdad, pero son engaños, son a medias? Usted sabe que, o sea, ¿qué basta para que una verdad se convierta en mentira? Que haya un 0,00001% de mentira, listo, ya no es verdad. Entonces, engañó, mezcló el error con la verdad para que fuera más creíble. Hermano, hoy día tenemos un acceso ilimitado a la información, ilimitado. Yo por favor le pido, hermano, que cuando usted va a escuchar algo, a leer algo, le dijeron, hermano, escuché una predica, leí esto, que es espectacular, hermano, así yo. Hermano, ¿sabe que yo ya como costumbre, por lo menos me pego una santiguadita antes de ver o escuchar algo? No, no lo hago, hermano, ya, pero para ejemplificar. Por lo menos una santiguadita. Decir, Señor, por favor, háblame. Ayúdalo, Señor. Acorázalo, Señor. No es cierto, porque una cosa, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Y alguien puede decir, oh, espectacular la palabra de Dios. Pero a lo mejor, el hermano o hermana a lo mejor es nuevo, no captó que entre medio va un flechazo, pero hay mucha cosa buena, obviamente. Pero hermano, yo le pido por favor, porque hoy día todos tienen tribuna, o tenemos tribuna, todos. Y hay que ser, pero particularmente tener un particular buen discernimiento para poderse dar cuenta qué es lo que edifica y lo que no edifica. ¿Cuánta cosa pasa por medio? ¿Cuánta cuchufleta nos meten, hermano? Va ahí metido, mezclado en lo que hizo Satanás. Entonces, hermano, por favor, ore, por favor, ore algo, por último, un Padre Nuestro antes de escuchar algo, si es cierto, hermano. Porque si no, puede pasar una mentira, puede pasar completamente y uno puede empezar a dudar de muchas cosas. Génesis, usó el engaño. Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Ahí viene Satanás, dice que indujo a David a hacer un censo. En Primera de Crónicas 21. Porque sabe que David quería saber cuántos eran. Porque él quería saber ¿Qué fuerza tenía él, humana? Parece que el que indujo a ese censo, indujo al censo que tuvimos hace un año, hace 2 años. Anda a saber si somos 17, 16, 19 millones, anda a saber, po. Querían saber cuánto éramos, le salió el tiro con la culata, no tenemos idea ahora. Perdido, total y absolutamente. No fue Satanás, esto fue. Primera de Crónicas 21. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. O sea, él quería saber cuánta fuerza humana tenía. Y este David no es el mismo que, siendo un niño, derrotó a Goliat, pregúntome yo. ¿No experimentó el mismo toda la fuerza y la potencia de Dios en su adolescencia para derribar a un Goliat, a un gigante de casi 3 metros? No necesitó nada, solo una piedra, que era lo que él sabía manejar. No necesitó hacer un censo, él no necesitó preguntarse cuánta potencia tenía. Dios le había demostrado lo que él podía hacer en Dios. Pero ahora se le ocurrió la bendita idea de hacer un censo. ¿Pero dice qué? Pero dice que Satanás estaba metido acá. Hermano, a veces espiritualizamos tanto, o somos tan triunfalistas muchas veces. Mire, yo creo absolutamente que un cristiano convertido, que tiene una comunión con Dios normal, no puede estar endemoniado, no puede tener espíritu. Dejémoslo claro eso. Porque hay iglesias en las cuales pasan los hermanitos 10, 15 veces le echan demonios afuera. Hermano, ese no es hermano, no se ha convertido nunca. ¿Cómo va a estar endemoniado? Donde está el Espíritu de Dios no puede haber demonios. Dejémoslo claro eso. ¿Pero qué puede hacer este miserable? Alguien se metió ahí y algo lo aconsejaron mal. Y David cayó. ¿Pero qué? ¿Pero me entiendes? Son espíritus que andan rondando, que andan dando vuelta. Hermano, a veces uno piensa cosas y uno mismo dice, ¿pero cómo puede pensar tal brutalidad? Hay cosas que el diablo nos induce. Ahora, puede mandarnos un montón de cosas, pero nosotros podemos pimponear la cosa. Y simplemente que no haga nido, como dicen los pájaros, que no hagan nido las ideas.